extraño conocí. Bastaba solo su mirada y pronto le diría: sigo siendo tuya. Mas no encontraba su momento y era su silencio mi tormento. Mi piel quemaba con el fuego de terribles celos. Qué hombre extraño conocí cuando estaba en sus brazos. Trataba de ponerme serio, para él era solo un payaso. Estando a solas me decía que poca cosa yo haría, y me vestía de recuerdos. Así afrontaba el presente, pensando en los primeros tiempos, cuando era inocente. Tenía todas las razones de ir forjando ilusiones, cuando ambiciosa como ninguna me miraba en la luna. Y así le obligué a decirme: eres bellísima. Eres bellísima. La pasión le cegaba, yo suspiraba. Eres bellísima. Eres bellísima. Es el mismo. Al cuello le ato una piedra y así lo lanzo al abismo. Han pasado escasamente un par de años solamente, y tuve algunas aventuras, pero nada de importante. Mas he salido a buscarte por las calles con la gente, y me había parecido de repente encontrarte nuevamente y escuchar tu voz que va.